12:32 minutos, estamos en Día a Día, acompañados como siempre, como todos los miércoles, acompañados de José López, agente de la Policía Local de Santa Eulalia y profesor de Educación Vial. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bien, otra vez por aquí, otro miércoles más. Claro que sí. Y siempre dando no la lata, perdónenos ustedes, siempre insistiendo y machacando en que hay que tener mucha prudencia en las carreteras. No tan solo por las sanciones que te pueden caer o los puntos que te pueden quitar, sino también por nuestra seguridad y la de los demás. Hoy con José López vamos a hablar de conducir bajo el estrés, ya que circular en estas condiciones pueden alterar gravemente la capacidad de ponerse manos al volante. Hay personas que por diferentes motivos de trabajo, de situación familiar, económica, pues tiene estrés, tiene algún problema de ansiedad o simplemente pues que va de bolit, como decimos normalmente. Entonces hay que coger el coche, pero en esas condiciones no es recomendable. No, hay que ver, y quiero hacer un inciso antes, en lo referente a que has mencionado tú, de que, bueno, no tiene que uno estar pendiente solamente de la sanción, a veces la sanción es educadora también. Uh-huh. Claro, de cualquier forma que nos demos cuenta y podamos rectificar a tiempo de nuestra forma de actuar en la conducción, pues siempre es bueno, y a veces pues nos podemos dar cuenta, a través incluso de haber recibido una sanción importante, uno recapacita y uno pone punto y final, ¿no?, a esa forma de conducir y partimos ya de cero, ¿no?, para, bueno, pues para comportarnos como la circulación requiere. Está claro que hoy vamos a hablar del estrés, no de aquel estrés que a veces es necesario para, pues, para salir de alguna maniobra, ¿no?, que tengamos que hacer, ¿no?, que nos surja realizar pues maniobras muy, muy precipitadas, evasivas, pues sí, siempre es necesario poder disponer un poco de estrés, pero vamos a hablar de aquel estrés de que es nocivo, ¿no?, aquel estrés que lo mantenemos constantemente y que nos lo vamos creando, pues sobre todo aquí en Ibiza, cuando empieza el verano, ¿no?, empezamos a producir esta clase de estrés y vamos, digamos, día a día, pues incluso aceptando cada vez el tener, ¿no?, el tenerlo. Y eso es el nocivo, ese es el que tenemos que mirar de qué manera, y ahora enumeraremos también un poco pues qué efectos produce, ¿no?, en la conducción. Una de ellas es la agresividad, quizá, ¿no?, que estamos más agresivos, más a la que salta, ¿no? Sí, efectivamente, una de las, digamos, de lo que nos produce el estrés es una agresividad, ¿no? Nos convertimos, que incluso algunas veces hasta nosotros mismos, ¿no?, uno mismo se puede notar, bueno, ¿y cómo me comporto yo de esta manera? Uno a veces al final del día puede uno recapacitar y decir, bueno, es que yo he hecho una cantidad de cosas que normalmente yo no las suelo hacer y las he hecho, ¿no? Bien, pues ese sería el punto ideal para decir, bueno, aquí algo pasa, ¿no? También uno de los síntomas que nos produce el estrés siempre es que primeramente ese querer, digamos, ser antes que el otro, ¿no? Ese afán de adelantar siempre de a los demás, primero, de llegar primero, todo eso, bueno, pues eso es contraproducente, porque de esa manera pues también cometeremos mucho más errores, ¿no? La prisa, las prisas, eso del adelantar, vemos muchos casos de coches que nos han adelantado y luego nos lo encontramos enfrente, nos lo encontramos delante en un atasco o bien en una retención o en una rotonda, el querer apretar. Sí, querer adelantar tiempo, que bueno, que tampoco no es querer adelantar tiempo. Que no ganamos mucho tiempo. No, ganar efectivamente aquí en Ibiza no se gana mucho tiempo, pero no solamente la idea del que sufre esa forma de conducir a través del estrés, no es el ganar tiempo solamente, sino que ni siquiera él se da cuenta, ¿no? Vamos circulando detrás de un vehículo pues muy arrimado a él, con esas ansias, ¿no?, de a ver en qué momento puedo adelantarle, pero no solamente va a adelantar a uno, sino la intención va a ser constante. Vamos a querer adelantar a todos. Siempre que tengamos un coche delante, vamos a notar esa necesidad de adelantar. Y eso es un síntoma producido por el estrés, ¿no? También, bueno, el comportamiento puede volverse más imprudente, ¿no? Se aceptan mayores niveles de riesgo. Puede incluso llegar el riesgo, bueno, a percibir el nivel cero, ¿no? O sea, que cualquier cosa que hagamos, cualquier maniobra que hagamos, para nosotros no comporta ningún peligro. Por lo tanto, lo aceptamos y lo hacemos, ¿no? Y cada vez eso va en aumento. momento, ¿no? Mm. También la tendencia a no respetar las señales y las normas. Eso nos produce, bueno, eso de que las normas no importa si no la cumplimos, si las señales no importa si la cumplimos, o sea, ese que todo vale, pues también viene producido a través por ese mismo estrés. También las decisiones, ¿no? Que es muy importante, porque siempre que tengamos un accidente, siempre habrá sido por haber tomado alguna decisión. Por culpa de alguien, no, sí, es culpa nuestra, pero, nunca. Pero es en la toma de decisiones donde fallamos, ¿no? Uh-huh. En ese momento es o bien que no hemos tomado ninguna decisión y eso también nos provoca o puede provocar el accidente, sino al tomarla, la hemos tomado erróneamente y eso nos ha producido también el accidente. Estando sometido al estrés, la concentración es más difícil o no hay concentración, o sea, no estamos pensando, no somos conscientes de que llevamos un vehículo, de que estamos circulando en una carretera y que estamos sometidos a muchos peligros, pero la concentración, sobre todo, la concentración es importante. Es, ¿no?, importante porque es el estrés lo que nos hace es que estemos constantemente pensando en cosas. O sea, nuestra mente no para, ¿no?, de procesar información, de ir pensando, pero justamente no sobre la circulación. Estamos pensando sobre cualquier otra cosa que hayamos tenido pues, durante el día, preocupaciones. O sea, la mente no para, ¿no? Porque el estrés no solamente nos afecta físicamente, sino que también nos afecta psíquicamente. Entonces, estamos apartando toda esa concentración necesaria hacia la circulación y por lo tanto eso nos produce pues más despistes, no vemos las señales, no rectificamos a tiempo, no nos damos cuenta de los demás vehículos, las maniobras que están haciendo, todo eso al final puede acabar en un accidente. Aquí en Ibiza, en Formentera más todavía, tenemos trayectos cortos, pero quienes ahora se decidan por coger el coche e irse a correr carretera a hacer unas vacaciones, hay que estar tranquilos porque con el estrés tampoco somos conscientes de la fatiga, de que nos fatigamos antes, ¿no? Sí, efectivamente. Como estamos conduciendo de la manera que hemos enumerado, ¿no? Y una de las razones de ese cansancio es que estamos constantemente procesando información, nuestra mente no para, ¿no? Y al mismo tiempo el cuerpo también sufre y eso produce un cansancio, ¿no? Incluso a veces hasta puedes sufrir somnolencia. Tú has dicho que digamos en trayectos largos, pero no, aquí también se produce porque, aunque aquí los trayectos sean cortos, pero hacemos muchos al cabo del día. Hay mucha gente que se tira todo el día en la carretera, vamos a suponer, sí, pues todos aquellos trabajadores pues del ramo del taxi, repartidores, representantes, o sea que hay muchas personas que, bueno, que durante el día están utilizando el coche, aunque vayan haciendo esas paradas esporádicas, ¿no? Pero al final del día ha transcurrido mucho tiempo encima de la carretera conduciendo. Uh-huh. Y eso pues porque además cuando hablamos de un microsueño, cuando hablamos, que ya lo especificaremos más en otro día, no estamos hablando de que uno se queda dormido mucho rato, no, si es que los microsueños que son esa... La cabezadita, pero, ¿no? Pero la cabezadita es porque la mente ya no funciona, de cara, o sea, se deja vencer, ¿no? Y al dejarse vencer la mente, producido por el cansancio, pues está claro que la vista se nos cansa, se nos cierra, aunque sea pues milésimas de segundo, ¿no?, los ojos, ese parpadeo que a veces hacemos, uh-huh, así que queremos mantenerlo, es porque ese sueño, ese cansancio nos está venciendo, ¿no? Y eso es peligroso porque en una milésima de segundo pues puede producirse pues que el coche sufra una variación en su trayectoria y nos salgamos de la vía o choquemos con un coche que viene de frente porque hemos invadido el carril contrario. Esto se produce, por ejemplo, en estos meses de verano en que hay muchas retenciones. Por ejemplo, un miércoles como hoy, subir a Santa Eularia o bajar, como decís vosotros los de Santa Eularia, bajar a Ibiza o subir a Santa Eulalia, hay mucha retención. Aquello de es cansado también cansa el circular, parar. Esto llega a producir lo que estabas comentando, ¿no? De que te entra somnolencia, de que te entra ese cansancio, no es lo mismo que conducir, poner la cuarta o la quinta y tirar carretera. Esas retenciones tienden a cansar más. Sí, no. producen cansancio, ¿no? Que de eso también hablaremos también un día, porque es un tema muy importante, porque aunque he dicho antes que los trayectos no son muy largos, pero sí muchas horas, y entonces esa forma de conducir, que son, pues bueno, no son muy normales, porque lo normal es, como tú dices, que podemos circular a una velocidad constante, ¿no? Aunque no sea muy alta, pero sin sufrir esas retenciones tan importantes que padecemos ahora en verano, eso produce un cansancio inmenso. Y hay muchas personas que después, a través de ese cansancio que ha sufrido, sobre todo los accidentes por alcance se dan mucho ahora, ¿no? Porque al circular mucho en caravana, pues ese cansancio te va entrando, y vas frenando y acelerando, y en un momento no has estado con la observación debida, la atención debida, y entonces ha sido cuando le has dado un golpe al coche que te precede, ¿no? Que va adelante. Efectivamente. Todos necesitamos, entre comillas, el conducir, porque estamos acostumbrados para ir a la calle de abajo, para ir a la otra esquina a coger el coche. La gente se está mentalizando un poquito más, creo yo. Se trata de sensibilizar que en un estado así no debe conducirse. Y si estamos de esta manera, para eso hay profesionales que pueden ayudarnos. Realmente los lunes tenemos aquí una psicóloga con la cual hemos hablado del estrés y de muchos problemas, pero incidiremos en que hablemos precisamente de los conductores, y de los estados de estrés o conducir bajo los efectos del cansancio o de... Sí, que puede haber cansancio, fatiga... De tomar medicación... Medicamentos, algo muy importante tener, sí. Entonces, lo mejor es dejar el coche, que nos lleven, que busque un profesional que pueda ayudarle, y sobre todo no arriesgarse a conducir bajo esos efectos. Lo que pasa que, claro, eso aquí pues lo decimos así de una forma que parece muy fácil, ¿no? Sí. Pero en primer lugar, el que sufre el estrés es el que tiene que darse cuenta. Uh-huh. Por eso yo siempre digo que si nosotros no nos damos cuenta, y por una persona externa a nosotros, ¿no? Puede ser un familiar o puede ser cualquier otra persona, nos nota esa, digamos, esa ansiedad, ¿no? Esa forma de comportarnos, y nos llama la atención sobre ello, entonces sí que es cuando hay que recapacitar y decir, bueno, si a mí, pues mi mujer, mi hijo, mi hermano, en fin, un amigo me ha comentado que yo, que me pasa, que estoy como muy alterado, aunque yo no piense que no es así, que yo estoy normal, pues es el momento de buscar los servicios de un buen especialista y tratarse, ¿no? Lo mejor, lo que yo diría, que si nos hemos dado cuenta de que estamos en ese estado, es no conducir. Y sobre todo, no conducir en aquellos momentos que el estrés pueda ser más agudo, ¿no? Lo que pasa es que, como ya he dicho, eso no es fácil, porque lo primero que tendríamos que darnos cuenta, y la mayoría de las veces, es como tú sabes, y la gente creo que nos entenderá mucho, de que cuando... detenemos a una persona que va con un vehículo y va claramente bajo el efecto de las bebidas alcohólicas, que que casi se cae, ¿no? Que nosotros vemos que no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que nos dice esa persona? Pues que él va bien, que él llega y que controla, claro. Entonces, ahí está el tema también, ¿no? Que lo difícil es que la gente, pues, se dé cuenta por sí misma. Si lo hacen y son capaces, perfecto. Y si no, en cuanto noten cualquier aviso, ¿no? Toque de atención con alguna persona externa, pues es el momento. Muy bien, pues es el momento de terminar, pero el próximo miércoles seguiremos intentándolo, seguiremos insistiendo en que hay muchos factores por los cuales hay que o dejar de conducir o ser conscientes de que estamos frente al volante y que estamos en un medio donde podemos perder la vida y que hacerla perder, sí, a los también, demás. También un día hablaremos, porque estamos hablando del estrés, pero es un estrés que nos producimos nosotros mismos. Uh-huh. Y entonces otro día lo que vamos a tratar es de que podamos conducir de una manera de evitar el estrés. O sea, hay forma de conducción que eso nos facilita, pues no, digamos, crearnos nosotros mismos el estrés, porque el estrés puede venir por una cosa ajena a la circulación, pero hoy en día aquí, sobre todo en Ibiza, el estrés nos lo producimos nosotros nada más empezar el verano, porque todo lo hacemos con prisa, todo va con prisa, queremos ganar tiempo al tiempo, entonces ese estrés nos lo estamos creando y hay que intentar educar a las personas, a los conductores, para que no se creen ese estrés. Perfecto, pues muy interesante el tema de hoy. Interesante será el tema que trataremos. Si quieres, podemos tratar esa manera de conducir para relajarnos y para evitar el estrés, ¿no? Pues sí, podemos plantearnos el próximo miércoles todo este tema. Y bueno, porque pueden ir, los dos van unidos, ¿no? Uno es cuando ya lo tenemos y el otro vamos a intentar el no llegar a tenerlo, ¿no? Muy bien. Y en la conducción vamos a tardar al mismo tiempo, vamos a realizar los mismos trayectos, pero de una forma mucho más segura. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Y lo dicho, mucha prudencia en la carretera. Tenemos que llegar al momento en que no haya noticias de accidentes en nuestras calles, nuestras vías, nuestras carreteras. ¿Llegará este momento? Ya veremos. De momento estamos consiguiendo algo a nivel general, pero también tenemos, y vosotros lo sabéis, ya que dais también todas las noticias, de que es raro el día, no ya que solamente hay un accidente, accidentes hay muchos todos los días, pero siempre hay alguno, pues bueno, que es más grave, más importante que otros, y eso es en principio los que tenemos que evitar. Por las circunstancias que se dan en el propio accidente. Efectivamente, concienciación, sobre todo tranquilidad y bons aliments. Muchísimas gracias. Buena semana. Gracias a vosotros. Hasta el miércoles.